Y hoy, lunes 4, comienzan algunas actividades. Entre ellas, podrán volver al trabajo los abogados, y para eso estamos comunicados con el presidente del Colegio de Abogados de esta provincia de La Pampa, el doctor Pablo Rodríguez Salto. Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, finalmente volvió el día. Algo por el estilo, digamos. Vamos avanzando de a poquito, pero sí, no deja de ser algo o un motivo de relativa alegría. Bien, ¿qué es lo que desde el colegio, los reclamos que han tenido, más allá de que seguramente muchos profesionales le estaban reclamando al colegio que volvieran a la actividad? Sí, nosotros, a ver, entre los colegas, más que el hecho de ir a los estudios, que por supuesto nos sirve y es algo que cuando tenemos que ejercer la profesión va a ser indispensable, lo que más nos preocupa, o el punto central, es que vuelva la actividad judicial. Y ese, digamos, el pasito pendiente que hoy estaría todavía faltando, pero bueno, se va avanzando de a poquito, porque del lado del Poder Judicial también hay muchos puntos que resolver al respecto. No es una cosa de abrir la persiana y arrancar. Claro, sí, uno piensa que la actividad de allí, donde hay muchos en una oficina, tendrá su complejidad para volver, pero también es cierto que es necesario que eso suceda. No solo es necesario, nosotros desde el colegio creemos, para decirlo claramente, que la actividad judicial o el servicio de justicia es un servicio elemental de la población. En esto lo intentamos transmitir cada vez que podemos, porque por ahí en este momento tenemos intereses encontrados con personal judicial y bueno, por supuesto tenemos puntos de vista diferentes. O sea, el servicio de justicia es lo que explica cómo vivimos hoy en sociedad moderna, digamos. O sea, el Estado moderno se explica porque los seres humanos quisimos resolver nuestros problemas a través de un tercero imparcial en vez de a los palos, o con la decisión sin motivación de un gobernante, digamos. Me estoy poniendo capaz que medio filosófico. No, pero que está claro, digamos, hay un pacto allí firmado, dicho más gráficamente, que bueno, que hay que cumplir, digamos. Y si no está el tercero imparcial, no podríamos convivir. No lo hacemos, se empiezan a generar atisbos o principios de justicia por mano propia, y no solo digo en cuestiones penales, sino que hoy en día, al no funcionar el Poder Judicial, se corta toda la cadena de pagos porque no es exigible ninguna obligación. O sea, no es que no es exigible. El deudor no te paga y vos no podés hacer nada judicialmente. Claro. Entonces repercute sobre mucha gente. Y no me refiero solamente a la parte estrictamente comercial o patrimonial en sí, sino cuestiones tal vez más básicas, ¿no? Relaciones entre empleados que necesitan con urgencia cobrar una indemnización para comer, o personas que requieren exigirle el pago de alimentos a padres o madres o lo que sea, que no le están pagando alimentos. O sea, cuestiones muy, muy básicas que buscan respuesta naturalmente en un sistema judicial que funcione. Claro, por eso no estoy haciendo una crítica, sino estableciendo un punto de vista. El funcionamiento del sistema judicial es básico para la sociedad. Y la mayor cantidad de casos que tiene la justicia son cuestiones básicas. Por supuesto. O sea, todo juicio para la persona que lo lleva adelante, me refiero a la parte, es el más importante del mundo. Pero, en general, cuando un sistema judicial no funciona, lo primero que se crea es que es el paraíso del deudor. Porque al no poderte exigir ningún pago, no hay una amenaza de que te pase algo, o sea, que te embarguen bienes o lo que sea, sino cumplís. Entonces empieza a repercutir esa actitud hacia arriba, hacia los costados, y eso tiene unos efectos nocivos muy graves para la organización normal de la gente. Las conductas cambian, claro. Por supuesto, cambian drásticamente. O sea, nosotros no nos ponemos acá como una cuestión solamente gremial, de que obviamente nadie lo va a ocultar, que necesitamos que la justicia arranque para trabajar y comer, sí, porque verdaderamente venimos castigados, sino que además de eso, la tarea que nosotros llevamos adelante junto con el Poder Judicial lo necesita la gente, la población. Sí, sí. La población quedó huérfana de esta tutela, en todo caso, del auxiliar de la justicia, porque el juez no trabaja. ¿No? Y, digamos, yo no digo eso porque hoy, durante la feria, los jueces están haciendo, suponete, sentencias. Muchos están aprovechando para ponerse al día y es algo positivo. Sin dudas. El problema es que no está avanzando y no se están pudiendo iniciar causas nuevas. Entonces, claro. No quiere decir que los jueces estén en su casa haciendo nada. No está la puerta abierta para ir a una mesa de entrada a pedir y reclamar. La justicia como la conocemos, cuando digo la justicia me refiero a cómo funcionaban los tribunales, el edificio, yo me animo a decir que va a pasar bastante tiempo para que vuelva a parecerse siquiera a como la conocían. Claro. No va a arrancar así. No van a levantar la persiana y empezar a recibir gente. Ese no va a ser el sistema. Sí, va a ser todo remoto. Sí, de alguna manera a algunos resulta práctico porque manejando bien, digamos, una computadora desde el estudio, no van a necesitar ir a una mesa de entrada para llevar un papel y un expediente, ¿no? Pero bueno, también es cierto que a tribunales hay que ir y que cuando uno tiene la gimnasia, cosas que va a ser difícil, claro, hablar con un prosecretario. En general, vamos hacia un sistema totalmente digital. Para llevarlo a otro tema, en las últimas horas, en el transcurso de la semana pasada, allí quien está al frente del gremio de los trabajadores de la justicia hizo un reclamo porque un juez puso allí a trabajar a 4 o 5 empleados como una guardia pasiva. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Por supuesto, la contraria que el sindicato. Nosotros hablamos con el juez y le preguntamos qué es lo que había pasado. Lo que nos transmitió el juez es que para hacer giros judiciales, que quiere decir hay dinero depositado en cuentas judiciales y hay que entregarlo, necesitaba sí o sí la presencia provisoria de empleados del juzgado de él. Entonces lo que me cuenta el juez es que él organizó un sistema de turnos por el cual ninguno de sus empleados habría trabajado más de 3 o 4 horas en la semana en la que él pidió este servicio. Esa situación motivó la queja del sindicato. Nosotros nos parece que no es correcto, o sea, ¿qué quiere que le diga? Claro. Preservando o tomando las medidas adecuadas, hay que trabajar en la medida de lo posible. Y además estaba resolviendo cuestiones urgentes. Buscarse, cuidarse, ¿no? Cumplir las normas sanitarias, pero hay que volver a trabajar en las cosas que tenemos que hacer. Nosotros, o sea, para decírselo resumidamente, creemos que el juez no hizo nada extravagante, mucho menos arbitrario. Sí, coincido con usted. Lo que sí me parece que quedó al descubierto que el sindicato le cuesta o le va a costar volver, digamos, a convencer a los suyos a trabajar. Hay una parte que el sindicato, por supuesto, tiene una inquietud, vamos a decir, legítima, que es preservar la seguridad sanitaria de sus afiliados. Claro, cosa que nadie discute. Es innegable. Y cosa que nadie discute, es que claro. Se lo va a hacer en la medida de lo posible, porque la alternativa, que yo vi que el sindicato también lo publicó así, que es no funcionar porque la justicia no sería un servicio esencial, es un gran error de concepto. O sea, va a tener que volver a funcionar el sistema judicial con las reservas sanitarias que cumple los supermercados. Sí, o sea, sí. En el supermercado hay un montón de gente porque nunca paró y no se produjo ningún contagio que sepamos en este mes. No, sí, y así un montón de cosas que o no pararon o han arrancado. Claro. La alternativa de no arrancar no se puede, porque si no, claro, los que dependen del servicio no pueden seguir bancando algo que no les presta utilidad. Sí, lo razonable por estas épocas es tratar de mover, agilizar, predisponerse para el trabajo, no, como dirían en el campo, hacer retranca y quedarnos en casa, abandonando un servicio que es esencial. Esto no queda ninguna duda de eso, ¿no? Yo no me estoy poniendo en el punto de vista de ideológico contrario al sindicato, porque no me interesa y además no se está discutiendo eso acá. No estoy diciendo que no tienen ganas de laburar, porque no es lo que pienso, de verdad. O sea, yo conozco muchos empleados judiciales y sé que son la inmensa mayoría gente muy laboriosa. Y entiendo la inquietud que pueden tener respecto de la preservación de la salud. Pero en algún momento y de alguna manera, los riesgos los vamos a tener que afrontar. No podemos no empezar. Y en este caso puntual de la denuncia que se hizo al juzgado de Pico, nosotros hablábamos con el juez para que nos contara qué había pasado, y de lo que nos cuenta, verdaderamente no nos parece en absoluto que se hubiera actuado con arbitrariedad. Bueno, hoy volverá al estudio. ¿A qué hora vuelve el estudio, doctor? Y creo que podemos en un horario restringido de la 1 de la tarde, no me acuerdo si hasta las 6. Seis o algo hasta por las el estilo. Creo que sí, que hasta las 6 de la tarde. Bueno, voy a tener que cambiar el hábito anterior. Todos vamos a tener que medio variar. Los que no hacíamos horario corrido, claro, vamos a tener que empezar a hacer algo parecido. Y con la autorización en la mano. Sí, no cabe duda. Hay que sacar la autorización a través de la página del gobierno. En este caso, quedamos con una duda de por qué no nos permitieron simplemente mostrar la matrícula de abogados. Pero bueno, claro. Sí. Vamos a cumplir los requisitos. Me quedo con esa frase: no podemos no empezar. No. Y creo que es lo que tiene la obligación que tiene la justicia por estas horas, resolver esta cuestión. Si no arrancamos, cada vez vamos a estar peor. Sin dudas. Doctor Rodríguez Alto, muchísimas gracias por su tiempo. A usted y a toda la audiencia, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y era el doctor Pablo Daniel Rodríguez Alto, presidente del Colegio de Abogados de esta provincia de La Pampa.